¿Cómo es que me están diciendo? ¡Culichupao! Más culichupao los dos, que tiene más camión un rastenquinao, y no lo dudes. Alguien me dice que soy el culichupao, porque no tengo nalgas en que sentarme. ¿Quién será este que me ha ofendido tanto para cogerlo y con este mazo darle? Me decía acá, pues si me saco la piedra, no me aguanto ya hasta cacorrada. También dijo que yo era un zorro y que tengo la cabeza pelada. Tranquilo viejo, que eso no es para tanto, somos amigos, no sigamos peleando. Véngase pues pa' acá para esta mesa y tomémonos unos buenos tragos. Entonces sí, venga pues pa' que arreglemos, no quiero más de lo que me está diciendo, porque yo soy un hombre bueno por las buenas y por las malas me doy con el que quiera. Vean pues, me dice caco, me dice zorro y que tengo la cabeza pelada. A mí no me está gustando esto, arreglemos por las buenas o por las malas. Está bien, como quiera. Al cojo, que me vieron por ahí muy mal parado. Vea pues, no puedo ver las chicas que me tienen todito enamorado. Cantinero sirva que una cerveza y me atiende muy bien este señor, porque tengo con él un problemita que a uno les gusta pero que a otro no. Que desde acá pues si me saco la piedra, no me aguanto ya hasta cacorrada. También dijo que yo era un zorro y que tengo la cabeza pelada. Tranquilo viejo, que eso no es para tanto, somos amigos, no sigamos peleando. Véngase pues pa' acá para esta mesa y tomémonos unos buenos tragos. Entonces sí, venga pues pa' que arreglemos, no quiero más de lo que me está diciendo, porque yo soy un hombre bueno por las buenas y por las malas me doy con el que quiera. Cantinero, hágame el favor y me trae aquí unas cuantas cervezas, porque nos vamos a emborrachar. Entonces vos, ¿qué? ¿A lo bien o no? Sí. Tranquilo viejo, que eso no es para tanto, somos amigos, no sigamos peleando. Véngase pues pa' acá para esta mesa y tomémonos unos buenos tragos. Entonces sí, venga pues pa' que arreglemos, no quiero más de lo que me está diciendo, porque yo soy un hombre bueno por las buenas y por las malas me doy con el que quiera.